Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Es un hecho que una mujer tiene necesariamente más horas teléfono que un hombre de la misma edad. Eso todo el mundo lo sabe. El hombre por lo general va a lo que va, como en todo, en tanto que la damita realiza su conversación como si estuviera de compras en un almacén. Primero merodea y luego de peinar la zona en cuanto a tono y tema, sostiene conversaciones que técnicamente podrían ser eternas. El hombre dice, por ejemplo, Tosque, ¿ya quedamos? Okiroki, a las 7 ya bañados. No se diga más. Y no se dice más. 38 segundos flat. La mujer, en cambio, ha desarrollado durante varias generaciones, de hecho desde antes de que se inventara el teléfono, una cualidad genética para hablar por él que potencialmente podría prolongar una conversación hasta donde a ella y a su interlocutora, porque eso sí tiene que ser una interlocutora, les pegue la gana. Y por lo común les pega mucho. ¿Cómo lo hacen? Sembrando temas y subtemas que crecen en cuanto un tema se agota para convertirse en temas que a su vez siembran otros subtemas que entrarán en acción cuando los otros subtemas elevados a temas languidezcan un mínimo y sean sustituidos por... Y así hasta el infinito, como esos caramelos helicoidales rojo, blanco y azul que había en las afueras de las peluquerías de antaño, cuyas líneas, al girar, parecían no agotarse nunca. Un ejemplo, sintetizado por razones de tiempo y espacio. Lucrecia llama a María José para comentarle que... No, fíjate que no nos llovió. Hizo un clima precioso, porque ya ves que con esto del calentamiento global que dicen, pues pensamos. Ya ves que ya nunca sabe. Sí, con lo de mi pie. Cerraron las playas por precaución. Ya ves que nosotros nos la pasamos siempre en la casa muy a gusto. No salimos, porque con el geniecito que se carga Guillermo, úchale. Anda que no se aguanta ni él mismo. ¿Quién sabe qué traerá al pueblo? Total, yo le doy el avión. La conversación continúa y su desarrollo previsiblemente agotará el tema viaje a Acapulco para dar paso al subtema mi pie y todos los remedios y todo lo que le han aconsejado otras amigas en llamadas anteriores. Cuando el pie se desinflame, es decir, se deshinche como tema, crecerá el subtema de las playas cerradas por la contracorriente que se comió a más de 100 personas. El gobierno no lo dice para no sembrar alarma. Y luego se empequeñecerá paulatinamente para permitir crecer a otro tema que, bien cuidadito y abonado con ejemplos propios o ajenos, podría durar varios meses. Me refiero a los maridos, su mal genio y las insignificantes e increíbles razones que los ponen de malas, entre ellas que sus esposas se cuelguen eternamente del teléfono. Como además de todo hay por lo menos dos mentes creando y agotando temas y haciendo surgir nuevos subtemas, la conversación, les decía, les repito, podría durar para siempre si las hijas fueran sustituyendo a sus madres al teléfono al morir estas. Es un método perfecto, inagotable, inteligente, mucho más ingenioso que el modo tan seco y tan sin chiste que usamos los hombres. Imagino a las cavernícolas practicándolo con golpes de roca sobre las paredes de la cueva. Un golpe, los precios en el Mamut Super, dos golpes, los colores que se llevará el mucho en las pieles durante la próxima era glaciar, tres golpes, los maridos y su mal genio cuando vuelven de inventar el fuego. Hoy puede ser un gran día y mañana también.